Hacemos un punto y aparte, muchachos, en la información a las 9 de la mañana, 31 minutos, porque uno de los de las actividades que no está activa es la de los casinos, en la sala de juegos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y ha habido reuniones en el transcurso de estos días con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, con Carlos Bianco. Sobre eso vamos a hablar con nuestro amigo, con Juan Pablo Ibáñez, quien es del gremio de casinos. Juan Pablo, bienvenido a Visoy Radio. Guillermo Tenegle, Beto Cuchán y Gerardo Rodríguez te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, Juan. Querido, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hubo reuniones con Bianco, el sindicato de casinos. Vi una publicación ahí del secretario general, de Chucho, y bueno, ¿cuál ha sido, digamos, el resultado de este encuentro? ¿Se vuelve a trabajar? ¿Abren las salas en la provincia de Buenos Aires? ¿No abren? Sí, en realidad, la semana, el jueves, para ser precisamente, la semana pasada, hubo una reunión con el jefe de gabinete para charlar tema apertura, tema casino, tema paritaria, tema pase a planta permanente. Bueno, había unas cuantas cuestiones en carpeta. Venían hablando ya con las autoridades mediante Zoom, por esta modalidad que impone la pandemia, pero bueno, venían hablando con autoridades del instituto, a lo que no había algunas respuestas que no llegaban, y bueno, han tenido reunión con el jefe de gabinete, que en primera medida no dio certeza sobre apertura de casino. Ese es un dato que, bueno, habría sobrevolado con una fiesta 18 de diciembre o algo así. Bueno, él dejó en claro de que no hay fecha para apertura de casino, que esto es día 10, hay que esperar a ver cómo se va desenvolviendo el tema del virus, y también que los casinos estén en condiciones. Y hoy poder abrir un casino, el único casino que estaría en condiciones de poderse abrir, si se ajusta el protocolo, es el casino de Mar del Plata, porque tiene ventanales por el cual ingresa el aire de afuera, ¿no? Teniendo ventanales, no se pueden usar los aire acondicionados. Claro, tiene ventilación propia, digamos, natural. Ventilación natural. El resto de los casinos no se pudiese abrir ninguno porque ninguno tiene ventilación natural. Eso por un lado. Por el otro lado, el jefe de gabinete tenía en su escritorio todos los expedientes de pase a planta, que eso es otra cuestión que viene 7-8 años, que el año pasado se había arreglado en paritaria, en las últimas paritarias del año pasado, y bueno, no se ha cumplido. Tenía todos los expedientes, hay que digitalizarlos en su gran mayoría. Él aseguró de que estaban en ese camino, que a veces es difícil porque la administración pública está trabajando en un 30, en un 40%, entonces está personal para este tipo de carga, pero que nos quedáramos tranquilos de que ese personal iba a pasar toda planta. Para el 9 del 11 tenemos paritaria sectorial, como todos saben hay una paritaria en la provincia de Buenos Aires que es general, que dieron un aumento del 10% a partir de septiembre, retroactivo al mes de septiembre, con un 2% al mes siguiente y otro 2% al otro mes, que eso es un total de un 14%. Y bueno, ahí el jefe de gabinete rápidamente habló con las autoridades del Ministerio de Trabajo de provincia y se fijó paritaria para el 9 del 11 sectorial, que ahí es donde se va a determinar, bueno, si habrá alguna movida con este piso que ya hay o se verá qué es lo que pasa. O sea, Juan Pablo, que ya podemos pensar, digamos, en una temporada en Tandil sin casino. Ya, si vos me lo preguntás, nosotros creemos que no están dadas las condiciones para poder tener una apertura del casino de Tandil. Digo, hasta por la situación edilicia, ¿no? Digamos, porque es un cajón el casino de Tandil, ¿no? No tiene ventilación natural, es un lugar muy muy muy encerrado, muy cerrado. Exactamente. Alguna vez se dijo que los casinos se hacían todos cerrados para que la gente no tenga noción de la luz. Claro. Bueno, en el caso del casino de Mar del Plata, un emblema, Esto no fue así, porque bueno, tiene unos ventanales muy altos de los dos lados, o sea, la sala es grande. Indudablemente no fue preparado tomando en cuenta de que sea un cajón. Pero el resto de los casinos sí es cerrado, entonces se hace muy difícil poder tener una ventilación natural, tomando en cuenta de que los lugares cerrados tienen que tener ventilación natural importante como para poder empezar a hablar de una apertura. Nosotros lo vemos muy complicado, y ahí las dos entidades gremiales, tanto la de administración como la de juego, han sido claros de que hay que cumplir el protocolo a rajatabla. Los responsables de que eso sea así vamos a ser los representantes gremiales de los distintos casinos, porque bueno, también es cierto de que está la salud de los trabajadores, ¿no? Juan Pablo, y a ver, ¿y cuál es la situación de los trabajadores en cuanto a lo salarial? ¿Están cobrando los sueldos el 100%? ¿Esta situación, digamos, se puede extender por esa cuestión? Mirá, Guillermo, al día de hoy nosotros venimos cobrando, o sea, ha sido un acuerdo en los meses anteriores, en una paritaria que ronda el 65%, llegaremos algunos al 70, digo algunos porque nosotros tenemos porcentajes en la propina, claro, en la bonificación, y la verdad se hace muy difícil, porque bueno, nosotros tanto la propina como la bonificación como el porcentaje de máquina sufre descuento de ley, o sea, es parte del sueldo. Claro. Bueno, ¿eso cómo se liquidaba? Se liquidaba los últimos 12 meses, sacaba la mejor propina, la mejor bonificación y el mejor porcentaje de máquina y se pagaba. Bueno, eso no ha sido así en este momento porque la pandemia ha puesto a relieve, indudablemente, ¿no? Un millón de cuestiones que no estaban en su momento habladas ni aclaradas. Entonces, bueno, dejó al descubierto este grave inconveniente que tenemos los trabajadores de casino con respecto a estas bonificaciones, que no son bonificaciones de un decreto. Son bonificaciones que sufren descuento de ley y son parte del sueldo, ¿no? Juan Pablo, ¿hay posibilidades que entonces que algunos casinos abran y otros no? Como por ejemplo los que están en la costa por la temporada de verano, ¿o es todos los casinos o ninguno en la provincia? Mira, en realidad eso fue hablado general y el jefe de gabinete fue muy claro y contundente ante todas las versiones que surgían, de que bueno, de que ellos no tenían en mente en los próximos días, como esto va cambiando día tras día, no tenían en mente una apertura porque bueno, conocían cavadamente la situación de cada casino, ¿no? Ahora, lo que uno puede pensar es que si hubiese algún casino que la provincia quisiese abrir, el que sería que estaría en condiciones, tomando en cuenta los protocolos y todo lo que uno sabe, sería el casino de Mar del Plata, el caso del casino de Tandil. Les diría que al día de la fecha la empresa no corta ni el pasto. Hace 7 meses que parece un galpón abandonado. Entonces, hay alguna circunstancia de que no se van a poder resolver en el transcurso de un mes o un mes y medio pensando en una temporada. Lo cual nos alarma y nos llama la atención, pero bueno, el jefe de gabinete fue claro y contundente de que ningún trabajador va a sufrir despido o que habría algún tipo de inconveniente con el pago de los sueldos y demás. Entonces eso te da una tranquilidad extra, ¿no? Pero igualmente, nosotros hace 7 meses pensábamos de una manera muchos de la pandemia y hoy quizás pensamos de otra, y eso no significa que hayamos cambiado en el pensamiento, sino que la pandemia te ha llevado algunas cuestiones a empezar a mirar desde otro punto de vista, ¿no? Sí, nos pasa a nosotros también lo mismo, al menos en mi caso también, como que a lo largo de estos meses también uno va tomando diferentes posturas. Pensando en el protocolo y pensando en Tandil, ¿cuánta gente normalmente puede entrar al casino si hay estipulado? Y con el protocolo, ¿cuánta gente podría estar? Mira, en el promedio del casino tiene diariamente una visita 1.200, 1.400 personas por día. Hoy, según el protocolo, pudiesen entrar 116 personas al sector máquina y 40 personas al sector ruleta. Y también por protocolo, las mesas tendrían que los trabajadores también tendrían que ser reducir el la cantidad de trabajadores o eso no está ahí? Sí, se reduce la cantidad de trabajadores, se arman equipos de trabajo donde si el casino estuviese abierto 8 horas, bueno, vas a tener en un turno 20 personas porque vas a tener abierta 2 o 4 mesas, más de eso no, por la cantidad de apostadores. Hay separaciones entre el pagador y el público, o sea, hay toda una serie de inversión que hay que llevar adelante, que también después hay que ver si eso se repercute en la recaudación, porque uno puede pedir abrir, invertir una serie de dinero que se necesita para poder abrir, valga la redundancia, y hay que ver si después recaudar. También tiene 233 máquinas, vos imaginate que va a tener que trabajar con 116 máquinas, porque se trabaja una prendida, una apagada, con un acrílico de por medio, se levanta la persona, hay que higienizar la máquina. Bueno, hay toda una serie de complicaciones que hay que ver si también a la provincia o a la empresa privada le conviene que el casino esté abierto por la cantidad de gente que va a poder entrar, eso está claro, y la cantidad de horas que vas a poder estar abierto. Juan Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo grande a todos. Un abrazo.